y ya se mueve. Lejos de todo, fuera de la vista, final de la calle, por la autopista, ya cambia el ambiente, este pretend de betón y baila suave frente a mí. Noche, noche de hoy, que dure la noche, noche de hoy, que dure la noche. Serás mi paz por tan solo unas horas, lejos de todo. Una geisha en la sombra, música de penumbra. Y nuestra imagen sobre la pantalla azul. Noche, noche de hoy, que dure la noche. Noche de hoy, que dure la noche. Que con vos estoy. Esperamos volver a tocar antes de fin de año. A nosotros nos gusta tanto como ustedes. Chao, buenas noches.